Del Club Náutico hablamos de Maximiliano Vargas, así que te saludo, Maxi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me alegro, todo muy bien. Y bueno, ¿qué novedades hay sobre lo que se viene mañana del curso de vela y obviamente las actividades que va a tener el club? Sí, bueno, como decían ustedes recién, mañana va a dar comienzo el curso de vela a partir de las 15 horas. En realidad van a ser dos cursos paralelos, uno para adultos y otro para niños. Para niños entre 7 y 12 años en embarcaciones de Optimis y para adultos en embarcaciones de veleros pamperos. Se van a dictar 8 clases teóricas y 8 clases prácticas. Y bueno, como están haciendo en los últimos cursos, la modalidad de la primer clase libre y gratuita. Y bueno, para que haya más caudal de gente y de personas que puedan conocer lo que son este tipo de cursos. ¿Se necesita tener algún conocimiento o simplemente se puede ir a probar esta actividad? No, no, básicamente no tenés que tener un conocimiento previo. Acá los instructores te enseñan todo de cero, digamos. Y bueno, nada, con todas las precauciones del caso, digamos. ¿Cómo estás? Paula te habla. Te quería consultar a partir de qué hora empieza. Sí, Paula, está previsto arrancar a partir de las 15 horas. Se va a dar primero la clase teórica, que más o menos decían los profes, durará entre 90, 95 minutos más o menos, y después todos al agua. Y que además de este curso, Maxi, contanos qué actividades va a tener el club, obviamente, a lo largo de este mes y hace cuánto que lo vienen desarrollando. Sí, en realidad el club ya hace un par de años que viene teniendo actividades todo el año. Bien. Y bueno, hay diferentes escuelas. Funciona la escuela de kayak polo, que la dirige Pablo Garro, la escuela de kitesurf y SUP, que la dirige el profe Daniel Arganín. Bueno, yo junto con Adrián Literini, la escuela de kayak, y también se están haciendo clases de tiro con arco. De bastante variadito, decías. Sí, bueno, todas las escuelitas tienen diferentes horarios, Sí. también por ahí varía dependiendo del clima, los días que hay mucho viento están los chicos de kitesurf a full, los días que se calma un poquito, bueno, en el caso de nuestra escuela de kayak, miércoles y sábado, y un horario muy similar, la escuela de kayak polo y SUP. ¿Y hace cuánto que das este curso de vela, Máximo? ¿O hace cuánto lo dan en el club? ¿Y por qué el interés, digamos, de esta actividad? Estos cursos se vienen dando con algunos intervalos en los años, hace más de 30 años. Mirá. Hay gente muy muy muy activa con esto de los cursos de vela, como Juan Carlos Pallera. Y bueno, te nombro también el resto del equipo que está en la escuelita, que son Jeremía Batistoni, Marina Cook, José Luis Troya, Claudio Meller, Valentina Morisoli, Raúl Gramajo, Martina Garancine, Alejandro Calderón y Edgar Angúzar. Un equipo bastante completo dedicado a la actividad. Sí, se ha armado un grupo muy lindo, muy activo. Bueno, esta temporada se ha dado el tema de la reparación de los pamperos. Y bueno, el uso de los Optimis también, que están en excelentes condiciones y que creo que es uno de los primeros años que se va a dar en la escuelita la clase de vela en Optimis para niños. Para aquellos que se quieren acercar, ¿dónde queda el Club Náutico y en qué días y horarios pueden sumarse? Mirá, la idea es que mañana, a partir de las 15, vengan todos aquellos que tengan la curiosidad o tengan ganas de ver o de aprender lo que es el curso de vela. Y cómo llegar al club, bueno, a partir de que el club está cerrado para la circulación, todos venimos, ya sea de Tuayo, de Santa Rosa, por la avenida Perón, ingresamos por la calle Felice hasta la calle Guira, y ahí en dirección a lo que es las Malvinas, pero más o menos unos 150 metros antes está la tranquera que bueno, está cerrada y es solo para socios, y por ahí se hace el ingreso. Para el curso este, o cuando hay una actividad así muy específica, que viene gente que no son socios del club, generalmente se abre la tranquera y se pone una persona para hacer el control del ingreso de la gente. Perfecto, Maxi, la verdad que muchas gracias por estos minutos, y bueno, quedan invitados obviamente todo mañana a sumarse al curso. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por la nota, y bueno, sí, esperemos que venga mucha gente. Abrazo grande. Abrazo. Otro.